no llores más corazón y llénate de alegría. Aprende de mi acordeón que canta de noche y día. No te pongas a sufrir por las cosas de la vida y aprende a sonreír pa' que te cures la herida. Lanza tu quejas al viento y te pago con traición y por eso estás llorando. Aprende de mi acordeón que se lo pasa cantando.